llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola amigos, yo soy Irán Castillo y voy a estar con Marcos y Elvira en ¿Qué onda, Lucero? No se lo pueden perder. Un besito. La actriz y cantante conversa sobre sus telenovelas y sus discos. Y comparte sus anécdotas con la novia de América. Disfruta las mejores canciones de Lucerito en Escúchalo Otra Vez. Sigue en sintonía en el portal oficial de la novia de América, lucero.com.mx. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de La Novia de América. Esto es ¿Qué onda, Lucero? Les saluda Elvira Villasmil desde Venezuela para todo el mundo a través del sitio web lucero.com.mx. Gracias por acompañarnos. Marcos, ¿cómo estás? ¡Saludos, Elvira! Saludos también a todos los que nos sintonizan en esta emisión de ¿Qué onda, Lucero? Soy Marcos Urdaneta y juntos compartiremos con ustedes un rato de entretenimiento con lo mejor de la música de La Novia de América. En este programa nos acompaña una chica súper talentosa, Irán Castillo, actriz y cantante mexicana, a quien vimos como Catalina Escobar en la telenovela Alborada del 2005, al lado de Lucero y Fernando Colunga. Ella compartirá detalles de su carrera artística, sus telenovelas y su música, y cantará para todos ustedes, así que no pueden perdérselo. Además, tenemos sorpresas en la sección Escúchala Otra Vez, y la protagonista de este espacio nos cuenta de su vida en el segmento Lucero Platica. Ya vamos a ponerle música a este programa, pero antes les recordamos que estamos en las redes sociales para compartir con ustedes. En Twitter, Lucero es @LuceroMéxico. Y el Twitter del programa, @QueOndaLucero. También estamos recibiendo todos sus comentarios en Facebook. Allí pueden buscarnos como ¿Qué onda, Lucero? Ahora sí, vamos con un super tema del disco Quiéreme Tal Como Soy. Este es un clásico de Lucero en una nueva versión para este álbum del 2006. Lucero canta Veleta. Fuego y amor ayer noche, hoy solo frío y que tu amor como azúcar se disuelve en el café. Déjame ver si lo acierto. Ella se ha puesto a tus pies, te ha suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer. Velé. ¿Sabes a dónde vas? Lucero, la tica. Mi pasatiempo, la verdad es que es disfrutar a mi familia. Sí me gusta muchísimo jugar tenis. Tomé 3 meses de clases y tuve que dejarlo, pero pienso retomarlo porque me fascina. Me gusta hacer ejercicio, me gusta ir al gimnasio. Pero, bueno, y también me gusta leer. No soy de lecturas muy profundas. Me confieso lectora más de novelas. Y bueno, dicen que no hay lectura pequeña y la lectura realmente es para entretenerse, ¿no? Me gusta ir al cine con Manuel, con los chavos, cuando hay una película bonita para niños. Y pues básicamente eso. Me faltan las fuerzas, ya di todo lo que pude darte. Me dejaste en la nada, tan sola, tan abandonada. Si mi amor te estorbaba, nunca diste la cara. No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, esta vez la primera soy yo. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, esta vez la primera soy yo. Quizás te adore demasiado, tuve excesivos cuidados. Tú te aprovechaste de los ciegos que han dado. Ahórrate tus comentarios, sin bases tan innecesarios. No tengo tiempo ni paciencia, perdona que no me detenga. Aunque esté hecha a pedazos, aún tengo valor. Me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Olvidar no es fácil, la que fui por tu amor. Resurgir destrozada, ya es tarde para regresar. Ni lo puedo imaginar, yo salí adelante sin ti. Si tengo que sacrificarme será por mí. Otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era Lucero? Continuamos escuchando a Lucero en ¿Qué onda, Lucero? Más adelante nos acompañará Irán Castillo. Ahora les presentamos lo mejor de Lucerito. Esta canción está incluida en su disco de 1988. Lucerito canta Marioneta. Marioneta, marioneta. Marioneta tuya soy. Lo supe en el momento en que te vi, y luego fue muy tarde para mí. No puse resistencia a toda tu experiencia, y a cada beso tuyo le creí. Peligro me decía tu mirada, yo sé que a ti te voy a enamorar. Mas luego entre tus brazos a nada le hice caso y ahora soy tu títere ideal. Tú marcas el ritmo y ordenas mi vida, me jalas los hilos y me tienes rendida. Tú marcas el ritmo y yo bailoteo, no tengo defensas y caigo en tu juego. Como una marioneta me tienes dando vueltas y no me revelo. Marioneta, marioneta, marioneta. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, es viernes. De autocontrol, son historias de amor. Con ella, mira, que te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu corazón. Lucero. 30 años de vida artística. La duda es el título de la canción que Lucero grabó para el disco especial Boleros por Amor y Desamor, un álbum de 1996 en el que participaron diferentes personalidades de la música: Cristian Castro, Yuri, Alberto Vázquez, Mijares y muchos más. ¿Cuánto quieres tú que yo espere cuando la esperanza me duele? ¿Cómo si lo... Lucero protagoniza la telenovela Alborada en el 2005, al lado del actor Fernando Colunga. La producción de Carla Estrada rompió récords de audiencia en toda América. El tema musical de la historia estuvo a cargo del tenor español Plácido Domingo. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Lucero es una embajadora de la música mexicana en el mundo. ¿Y en qué onda, Lucero, disfrutamos de su talento? Escuchémosla en esta canción del disco Cerca de Ti de 1998, en la voz de Lucero con doble cara. Yeah. naciste con doble cara, un defecto irremediable. Siempre que me das las contras, tú te haces insoportable. A veces estás de genio y a veces eres amable. Reír es lo más bonito y a ti te cuesta trabajo. Todo lo miras corriente, todo lo miras tan bajo. Recuerda que el que anda arriba también puede andar abajo. No más no puedo entenderte. Eres como una amenaza. Te muestras tan frío conmigo y a veces como una brasa. Eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Primero paras la trompa y luego quieres tu... ¡Falso! ¡Hijo de...! ¡No te dejes, Lucero! Te gusta ser con la gente, a veces indispensable. Pero conmigo eres otro, eres rival implacable. Y cuando menos lo espero, te muestras inseparable. Jamás puedo darte gusto, ya no sé qué hacer contigo. Aquí sigamos de frente, palabra que no te obligo. Dime si quieres largarte o piensas seguir conmigo. No más no puedo entenderte. Eres como... conmigo y a veces como una brasa. Eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Onda Lucero trae una talentosa actriz y cantante mexicana. La hemos visto en telenovelas como Agujetas de Color de Rosa, Soñadoras, Clase 406, Amar Otra Vez, Alborada y Mundo de Fieras. Y ya está el teléfono con todos nosotros. Bienvenida, Irán Castillo. ¿Cómo están? Les mando muchos saludos y muchos besos a todos los que nos están oyendo. Y pues aquí estoy muriéndome de frío aquí en mi país. Cuéntanos dónde te encuentras en este momento. Pues aquí estoy en mi casa, pero como yo vivo como en un cerrito, entonces hace mucho frío. Oye, Irán, sabemos que naciste en Veracruz. ¿Has visitado Veracruz recientemente? Te fuiste muy pequeña a vivir a Ciudad de México, ¿cierto? Sí, fíjate que sí, nací ahí en Veracruz y pues casi toda mi vida he vivido aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, pues sí, iba mucho de chiquita a Veracruz. Ahorita ya no voy tanto, pero sí he ido. De hecho, sí, hace poquito fui. Oye, Irán, recientemente te vimos en toda Latinoamérica en la telenovela Alborada con Lucero y Fernando Colunga. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en esta telenovela interpretando a Catalina? Pues fíjate que yo estuve muy contenta porque, en mi opinión, creo que es la mejor novela que he hecho. En cuestión de todo, de calidad, de actuación, de producción. O sea, creo que fue una gran novela y pues ahora sí que sí fuimos muy afortunados todos los que participamos en ella. Creo, por lo que me ha dicho la gente también, que la trama les gustó muchísimo y pues yo me divertí mucho, porque pues también te divierte no, o sea, usar cosas que no son de tu época actual, ¿no? Son los vestuarios y los sets y, o sea, para uno es como muy interesante ver cómo vivían antes, ¿no? Y cuéntanos cómo fue esa experiencia de trabajar con Lucero. Pues mira, Lucero es divertidísima, ¿qué te puedo decir? O sea, es divertidísima. Yo me acuerdo que cuando me tocaba grabar con ella me divertía mucho y me hacía reír ella muchísimo. Y de hecho a veces estábamos grabando las escenas y a media escena yo me carcajeaba, ¿qué pasa? Y yo, pues es que me hace reír Lucero, ¿no? Porque es muy chistosa y pues es muy ocurrente, muy creativa y de repente saca cada cosa y es excelente imitadora, entonces a quien quiera te imita y te la hace más divertida, la verdad que sí me la hizo más divertida de lo que pensé Lucero. ¿Puedes contarnos alguna anécdota en específico, ahora que nos ha comentado sobre esas imitaciones que ya hemos visto de Lucero en algunas ocasiones? ¿Recuerdas alguna en específico? Pues mira, me acuerdo que ella estaba creo de moda el programa de algún programa de Bailando por un Sueño, cosas así. Y yo la verdad no los había visto esos programas en ese entonces. Y ella, me acuerdo que imitaba a todos los que salían en el programa. Y entonces si una escena no nos salía bien o algo así, entonces empezaba ella a imitar. Y no me gustó como dijiste el diálogo, te doy un 8 o así. Pero y entonces yo me acuerdo que le decía, pero ¿quiénes son? Y me decía, tienes que ver el programa, tienes que ver. Y entonces ya después yo participé de hecho en uno de esos programas y pues ya me cada vez que estaba yo ahí pues me reía muchísimo porque me acordaba de ella, ¿no? Divertidísima anécdota, Irán. Cuéntanos, ¿es difícil hacer un personaje en una telenovela de época? Pues no es difícil, pero sí hay que tener mucho más cuidado con todo, porque obviamente el vestuario, como te digo, detallitos, no puedes dejar que se te pase, por ejemplo, un reloj o unos aretes o algo que no sea de la época, porque pues luego se iba a notar, o alguna palabra que de repente se te saliera actual, pues tampoco, porque también se iba a notar. Entonces no es que sea más difícil, pero sí había que tener más cuidado, ¿no? Para que todo concordara conforme a la época. Irán, es la primera vez que trabajas al lado de Carla Estrada, famosísima productora en México. Cuéntanos cómo fue la experiencia de trabajar a su lado. Pues la verdad, excelente. Es una gran mujer, Carla. La verdad que sí es de admirarse porque todo lo que ha hecho en todo este tiempo y es una mujer que tiene mucha fuerza para hacer las cosas, que tiene muy buena visión también para hacer las cosas. Y sabe perfecto cómo crear todo, ¿no? Toda la historia y ella siempre está ahí, o sea, no es de que es la productora y a lo mejor pues ya después no va, ¿no? No, ella siempre estaba ahí cuidando los detalles e incluso hasta de repente llegó a dirigir, pues muy al pendiente de sus cosas, ¿no? Muy al pendiente de su hijo, ¿no? Porque me imagino que cada novela para ella pues es un hijo. Pero sí, ella es muy así, muy, muy al pendiente del proyecto. Oye, Irán, pero sabemos que desde muy niña te ha nacido ese interés por ti hacia la telenovela, hacia la actuación. Inclusive a los 7 años, pues ya tú andabas por allí haciendo algunos comerciales. ¿Cuál ha sido la telenovela más especial o el papel que mayor gusto te ha dado interpretar? Me la he pasado muy bien en varias. Hice una novela que se llamó Clase 406. Hice un personaje ahí que se llamó Magdalena. Ese me gustó mucho hacerlo también. Uno que hice en una telenovela que se llamó Soñadoras, que también era como muy, muy diferente y me gustó mucho hacerlo. Ana, también me gustó muchísimo hacer el de Alborada. Y también una novela bien linda que hice que se llamó Preciosa. Años y alinear este corazón que no. que pasar tantos años y alinear a este corazón que no se fía. Yo que tenga que esperar, algo tiene que llegar aquí a mi vida como una poesía. Sola prefiero seguir soñando. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? En la línea telefónica de ¿Qué onda, Lucero? Seguimos conectados con México. Estamos hablando con Irán Castillo, una talentosa actriz y cantante mexicana y que pues hoy nos ha hecho el honor de compartir con nosotros en ¿Qué onda, Lucero? Irán, cuéntanos cómo nace tu interés por el mundo de la actuación, por el medio artístico, por esta onda de la cantada y por supuesto de la actuación. Por lo que me dice mi mamá y por lo que veo en los fotos y todo eso, creo que desde bebé me gustaba cantar y me gustaba hacer show. Era como de estas niñas que hacen show, ¿no? Entonces, la niña show. Y ya después cuando fui creciendo, como a los 7 años, yo vi que había un anuncio para algún casting en algún programa de televisión y le pedí a mi mamá que me llevara y bueno, pues no me quedé, pero después me llevaron a una agencia de modelos y entonces empecé a hacer comerciales y pues desde chiquita he empezado en esto. Hice muchos comerciales de televisión y después fui a un casting para estar en un taller de Televisa donde te dan actuación, baile y todas las materias que se puedan para ser un completo artista. Y tenía yo como 11, 12 años y ahí también repartieron las fotos en Televisa y de ahí también me empezaron a llamar. Y pues ahora sí que sí, desde chica traigo esa inquietud. Oye, Irán, pero ¿cómo hacías tú para balancear tu carrera con tus estudios y con todo lo que implica tu vida normal? Pues la verdad es que yo creo que las escuelas se portaron muy buena onda conmigo, porque sí me daban chance y algunas veces que faltaba pues me daban oportunidades y todo, porque pues sabían que yo trabajaba, ¿no? Y pues gracias a Dios sí terminé hasta la preparatoria. Ya no estudié una carrera porque, bueno, hasta ahorita, ¿no? Porque pues empecé a trabajar muchísimo y pues ya no me dio tiempo de estudiar una carrera, ¿no? Pero pues a veces todavía me dan ganas de estudiarla, a ver qué pasa. Oye, Irán, háblanos de tu faceta musical. Has grabado dos discos como solista, Tiempos Nuevos y Tatuada en tus Besos. ¿En qué plano ha quedado la carrera como cantante? Pues he hecho, la verdad, cosas con mis amigos, ¿no? He hecho, por ejemplo, algunas canciones para personales, ¿no? Así de, ay, vamos a hacer esto, y con algunos amigos y como experimentos y cosas así. hace poquito hice con unos amigos que son un grupo que se llama Bolovan. Hice una canción para la película que va a salir este año y cositas así. Pero en realidad ya me había tardado mucho en decidirme si quería yo sacar otro disco o no, porque como que quería encontrar a las personas correctas, ¿no? Con las que yo me sintiera a gusto para volverlo a intentar. Y por eso pues no había hecho nada, pero casualmente este año ya lo voy a hacer. Sí, voy a grabar un disco y pues esperemos que todo salga como queramos. Claro que sí, va a salir con mucho éxito y gracias por esta primicia. Oye, Ira, pero también fuiste muy conocida y se hizo un gran éxito de ese tema Yo por Él en 1997. ¿Podemos recordar un pedacito que sea de ese bello tema? Ah, claro que sí. O sea, ¿quién se las cante? A ver, venga. Y me tengo que aguantar con las ganas que le tengo para no saltarle al cuello. ¡Qué peligro! Hay amores caprichosos, hay amores clandestinos y hay amores imposibles como el mío. Sé que no me ven, ni siquiera se da cuenta de que soy una mujer y le desea. Y me gusta imaginar que lo traigo de cabeza mientras lleno con su nombre las libretas. Hay amores a la carta, hay amores a cuchillo y hay amores a las brasas como el mío. Yo por él cambiaría el rumbo habitual con que gira el mundo. Yo por él cambiaría de gustos, de gestos, de sexo y de religión. Yo por él. Alto como es, con los labios encendidos, cada día doy con él en la escalera. Me tengo que aguantar con las ganas que le tengo para no soltarle el cuello. ¡Qué peligro! Hay amores caprichosos, hay amores clandestinos y hay amores imposibles como el mío. Sé que no me ve, cuenta de que soy una mujer y le desea. Me gusta imaginar que lo traigo de cabeza mientras lleno con su nombre las libretas. Hay amores a la carta, hay amores a cuchillo y hay amores. Hay amores que te salvan. onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Escuchar esa bella canción de Irán, Yo por él. Estoy seguro que mucha gente ha recordado ese tema. Y bueno, y ella sigue con nosotros acá en la línea telefónica. Claro que sí, Irán. ¿Qué nos puedes adelantar de tu disco que estás preparando para este año? Pues mira, ese disco lo quiero hacer con Gerardo, un amigo mío. Bueno, los chicos de Bolomán que les dije anteriormente. Vamos a hacer como un experimento, ¿no? Más bien, vamos a ver qué es lo que sale, que tenga como un sello propio. Y bueno, ellos, como ya saben, mis gustos musicales totalmente, pues por eso confío en ellos, ¿no? En que va a salir todo bien. Y pues ahora que tengamos chance los dos, pues nos vamos a juntar en Monterrey para hacerlo, porque ahorita pues ellos están haciendo su otro disco también, y pues yo también voy a empezar una serie aquí en México. Entonces, pero sí está programado que lo hagamos este año. Claro. Irán, ¿eres seguidora de algún artista en especial? Me gusta mucho Coldplay, me gusta James Morrison, me gusta mucho Alex Intec, Miguel Bosé. Tengo mis gustos medio variados. Bueno, Irán, pero sabemos que también has hecho grandes películas en el cine, ¿verdad? Como Viva los Muertos, La Segunda Noche, incluso tuviste la oportunidad de doblar en la película Toy Story 2. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, estuve participando en varias películas y la oportunidad que tuve de doblar a Jesse fue única. Me encantó de hecho hacer eso. Y de hecho también este año se va a estrenar una película que se llama Sabel, que también es de animación pero mexicana, que les quedó aparte increíble. Me dio mucho orgullo, ¿no? Que sea de aquí de México, y también tuve la oportunidad de ponerle voz a una chica del cómic, ¿no? ¿Podrías enviar un saludo para nuestra amiga Lucero, que también sabemos que pues ha tenido la oportunidad de compartir con ella grandes momentos de la telenovela Alborada? Ella te está escuchando, así que tiene la oportunidad de enviarle un gran saludo. Ah, pues claro que sí, le mando muchos saludos y te quiero mucho, Lucero. Te extraño, ojalá y algún día nos toque trabajar otra vez juntas, porque me divertí mucho y pues te admiro mucho también por todo lo que has hecho. Te mando un gran abrazo y que este año se te cumpla todo lo que te faltó el año pasado. Oye, Irán, y los oyentes también les gustaría escucharte, ¿qué palabras le dedicas a ellos y a tus seguidores que también están descargando este programa? Uy, pues yo quisiera decirles que les agradezco mucho el apoyo que me han dado todo este tiempo, el amor que me han dado también, porque la verdad que me he dado cuenta que los seguidores de un artista tienen un amor muy especial por el artista, ¿no? Es como un amor muy incondicional, muy bonito, y pues lo valoro mucho y se los agradezco muchísimo. Y pues también les deseo que todos los sueños que tienen que se manifiesten ya pronto, para que todos hagamos realidad nuestros sueños, que para eso venimos aquí a la Tierra. ¿Cómo quitarle a un niño un caramelo? Así me quedo yo cuando te vas. Me ruedan lagrimitas hasta el cuello, pensando que mis ojos. Siempre que gracias por continuar en sintonía de Qué Onda Lucero, que ya llega al final. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado. Para nosotros ha sido un placer acompañarlos. Los invitamos a visitar lucero.com.mx para las noticias más recientes de la novia de América. Y en la sección de Qué Onda Lucero podrán escuchar las emisiones anteriores del programa. La producción de este espacio estuvo a cargo de estos servidores, Marcos Urdaneta y Elvira Villasmil, quien les habla. Y lo hicimos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. La voz que identifica este espacio es de Roberto Campos, desde el Distrito Federal en México. Ya nos vamos, pero les decimos hasta pronto con buena música. Esto es del álbum Lucero en Vivo, desde el Auditorio Nacional. Vamos a escuchar a Lucero en concierto, interpretando la nueva versión de una canción muy especial, que está incluida en el álbum Quiéreme Tal Como Soy del 2006. Lucero, electricidad. Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar. Es como bruma caliente que roza mi mente, amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma prueba más firme de amor de verdad. Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad. Cuando tú servir en mi piel me hace desvariar y me domina. Ya no sé si es verdad, pues que yo me lo invento, pero llega hasta mí con total claridad. Pero si fuera que por ti, no, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad. Cuando tú me que me fascina, electricidad. Cuando tú respiras, algo que hace hervir en mi piel me hace desvariar y me domina. Ya no sé si es verdad, pues que yo me lo invento.